Lección Divina para el domingo 29 de noviembre de 2009. Corresponde al domingo primero de Adviento en el ciclo C. Hola leccionautas, les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Lección Divina para Jóvenes Misioneros, programa que está animado por el Centro Bíblico Pastoral del CELAM y auspiciado por las Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos iniciando este nuevo año litúrgico. La Iglesia nos propone para este ciclo C, en este primer domingo de Adviento, la lectura del Evangelio de Lucas en el capítulo 21, versículos 25 al 36. Escuchemos con atención el texto dramatizado de la Sonobiblia, traducción en lenguaje actual. El regreso del Hijo del Hombre. Pasarán cosas extrañas en el sol, la luna y las estrellas. En todos los países la gente estará confundida y asustada por el terrible ruido de las olas del mar. La gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. Esas cosas serán una señal de que estoy por volver al mundo. Porque entonces me verán a mí, el Hijo del Hombre, venir en las nubes con mucho poder y gloria. Cuando suceda todo eso, estén atentos, porque Dios los salvará pronto. La lección de la higuera. Jesús también les puso este ejemplo. Aprendan la enseñanza que les da la higuera o cualquier otro árbol. Cuando a un árbol le salen hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que sucede todo lo que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios pronto comenzará. Les aseguro que todo esto sucederá antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Jesús advierte a sus discípulos: tengan cuidado. No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece. Porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso, estén siempre alerta. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo, el Hijo del Hombre. Para el primer paso, la lectura, siempre nos preguntamos qué dice el texto. Este domingo, comenzando este nuevo tiempo litúrgico, pasamos del ciclo B, en que tuvimos como eje al Evangelio de Marcos, a este nuevo ciclo llamado C, en el que tendremos como centro el Evangelio de Lucas. Por eso el relato evangélico que hoy se nos presenta está tomado del discurso sobre el fin de los tiempos del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, y aquí se presentan en forma de síntesis las enseñanzas de Jesús con respecto al fin de los tiempos, cuando el reino de Dios alcance su plenitud. El tono de este relato es claramente apocalíptico, podríamos decir, y las imágenes invitan a una actitud más que nada de responsabilidad con las decisiones que se hacen en la propia vida. Es decir, la síntesis es que hay que ser responsable. Es claro, seguro y de fe que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el Cristo, va a venir al fin de los tiempos con toda su gloria para realizar el juicio final. Pero con respecto al día y la hora de dicho acontecimiento, nadie lo sabe, solo Dios. Por lo tanto, no es como el momento para especular y calcular con respecto al cuándo, sino que es el tiempo propicio para reflexionar en el cómo me preparo para el encuentro con el Señor. Las características del relato son muy similares a las que compartimos hace dos semanas del domingo 15 de noviembre, que es el domingo 33 durante el año en el ciclo anterior, el ciclo B, donde compartíamos el texto paralelo al de hoy, que es en la versión de Marcos. En líneas generales, lo que allí se planteaba nos sirve también para reflexionar hoy, porque es tan útil que volvamos a releer aquellas pistas que se nos brindaban. Pero el texto de Lucas no pone en esta parte ninguna reflexión en torno a que nadie sabe ni el día ni la hora en que va a venir el Hijo del Hombre, como lo hacía Marcos anteriormente. Lucas, sin embargo, agrega unos elementos más que están presentes fundamentalmente al final del relato, en los versículos 34 al 36. El Señor reflexiona directamente con respecto a la actitud que se ha de tener al estar esperando su venida. Y el cuestionamiento viene con respecto al uso del tiempo. Los que se quedan pensando en los banquetes y las borracheras pueden quedar atrapados como un animal en una trampa. Por eso hay que estar siempre alertas y orando sin cesar para poder estar con Jesús, el Hijo del Hombre, en el momento que Él disponga lo que Él vaya a disponer. Es importante que tengamos presente esto, queridos amigos y amigas. El tiempo de Adviento que estamos comenzando es un tiempo de carácter penitencial. Normalmente la preparación que hacemos es de penitencia. Sin embargo, no es tan marcado como el de la Cuaresma. Se busca preparar el corazón para la venida del Señor. En las primeras semanas del Adviento se destaca el aspecto escatológico, es decir, preparar el corazón para la venida de Jesús al final de los tiempos en su gloria, como aparece en el texto de hoy. Y la segunda etapa, que la vamos a tener a partir del 16 de diciembre, se pone con acento en la primera venida del Salvador. Preparar el corazón para reactualizar el misterio de la Navidad en nuestra historia. Jesús presente en nuestra historia. Y si tienes la Biblia de estudio Dios habla hoy o la Biblia de Lección Divina, busca en el índice temático la voz Regreso del Señor. Hagámonos unas preguntas para la lectura. ¿Cuál es el clima dominante en este texto bíblico que acabamos de escuchar? Alabanza, tristeza, alegría, aflicción. ¿Qué tipos de signos o señales se describen? ¿Qué le pasará al sol, a la luna y a las estrellas? ¿Qué le pasará a la gente de todos los países? ¿Qué significan en verdad estos fenómenos? ¿Qué pasará con las potencias del cielo? ¿A quién se verá? ¿En forma de qué cosa se lo verá? ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Cuando suceda todo esto que está cerca de nosotros, ¿qué se aproxima? ¿Qué ejemplo pone Jesús luego y por qué lo presenta así? ¿Qué le pasa a la higuera cuando se acerca el verano? ¿Cómo se tiene que aplicar lo de la higuera a la vida de todos los discípulos del Señor? Cuando todo desaparezca al final de los tiempos, ¿qué es lo que permanecerá para siempre? ¿Por qué hay que tener cuidado? ¿Qué les pasa a los que pierden el tiempo pensando en banquetes y borracheras? ¿Qué actitudes nos recomienda el Señor para no quedar atrapados como un animal en una trampa? Para el segundo paso, la meditación, siempre nos preguntamos, bien, ¿y esto qué dice el texto? ¿Qué me dice hoy a mí? en mi vida concreta, en mi historia, qué nos dice a nosotros en nuestro grupo. ¿Cuáles serían los cataclismos de mi vida hoy? ¿Qué significará un cataclismo en mi vida? Muchas veces pensamos lo que nos proponen las películas que vienen de estas de los últimos tiempos y ahora tan famosas estas últimas películas que tenemos. ¿Será así? No, estamos hablando del cataclismo de mi vida, porque está hablándome Jesús para mi vida personal hoy. ¿Cuál es el sufrimiento que tendrá que pasar? ¿En qué situaciones experimento de manera particular que el sol se pone oscuro, o la luna deja de brillar, o que las estrellas se caen del cielo en mi propia vida? No hablemos solamente de las cosas exteriores. ¿Qué significa esto en mi vida? ¿Cómo me impacta a mí la aparición gloriosa y solemne de Jesús, el Hijo del Hombre? ¿Se podría decir que yo estoy preparado para recibirlo? ¿Soy capaz de aprender la lección de la higuera? ¿Aprendo a leer los signos que Dios pone en mi vida? ¿Cuáles son esos signos? ¿Qué signos me da Dios? ¿Qué señales hoy Dios está poniendo al alcance de mi mano para que descubra y siga su santa voluntad? Que en el fondo esto no es para asustarme, en el fondo esto es para despertarme del letargo que yo tengo. Aprendo a mirar, aprendo a seguir, quiero cambiar, quiero crecer. ¿Qué significa para mí hoy que su palabra permanezca para siempre? Y como ejercitante de la lección divina, como leccionauta, dejo que su palabra firme y estable sea la raíz donde se nutre toda mi vida espiritual. ¿Qué lugar tiene la lección divina en mi vida para que pueda decir gozosamente que su palabra realmente permanece para siempre? ¿En qué cosas utilizo yo mi tiempo? Amigo, amiga, piensa esto. El tiempo es lo único que no se recupera. ¿En qué cosas utilizas tu tiempo? ¿En qué cosas estoy pensando constantemente? ¿Qué es lo que atrapa mi atención? ¿Cuáles podrían ser hoy los banquetes y borracheras que me están tal vez desconcentrando del camino de la salvación? Tal vez no sea un banquete de comida o una borrachera de bebida embriagante, sino algo que me distrae. ¿Estoy alerta en mi vida espiritual? ¿Estoy orando en todo momento? ¿Estoy disponiendo mi vida sin cesar? ¿Soy fiel al tiempo de oración para seguir firme el camino del Señor? ¿Deseo estar realmente con Jesús, el Hijo del Hombre? Que estas preguntas nos sirvan para nuestro ejercicio personal en la meditación. Para la oración, el tercer paso de la lección divina, recordemos que la oración es nuestro ejercicio. Es ahora, Dios ha hablado en el primer paso, Dios me ha hablado a mí, nos ha hablado a nosotros en el segundo paso, y en este tercer paso es cuando le contestamos al Señor. Para el momento de oración proponemos tal vez ese canto popular. Si no se conoce la melodía, bueno, lo que importa es tenerlo realmente en el texto para poder revisar esta tensión que nos pone el Adviento para pedirle al Señor que venga a su reino. Arriba los corazones. Recordemos que esta es la inspiración para nuestro momento de oración. arriba los corazones, cerca está la salvación. El tiempo ya madurado, es la hora del Señor. Hoy el mundo te reclama, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Sin ti los hombres perecen, por el hambre y la opresión. Sin ti los pueblos se hunden en la guerra y la ambición. Hoy los pueblos te reclaman, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tú eres nuestra esperanza, eres vida y verdad, libertador de los pobres, mensajero de la paz. Hoy los hombres te reclaman, ven Señor Jesús. Que venga tu reino de amor. Tu reino ya está muy cerca, con nosotros Dios está. Que broten pronto sus frutos de justicia y libertad. Hoy la iglesia te reclama, ven Señor Jesús, que venga tu reino de amor. Y a partir de este texto, de solicitar al Señor que venga a reinar sobre nosotros, dispongámonos a que sea también en nuestra propia vida. Para el momento de contemplación, el paso siguiente, nos preguntamos cómo voy a interiorizar el mensaje. Para interiorizar esta palabra, nos podemos concentrar en el final del relato y gustar esto de estar alertas y orar en todo momento. Con los ojos cerrados en un lugar tranquilo, pensar con serenidad. Señor Jesús, en medio de las tentaciones, quiero estar alerta y orar en todo momento. Cuando pierdo la esperanza, quiero estar alerta y orar en todo momento. Cuando me asaltan los temores, quiero estar alerta y orar en todo momento. Y así ponle, tal vez, las frases que tú quisieras en tu vida, de tu historia, cuando te está pasando esto que solo tú sabes que te está pasando en tu propio corazón. Dile, Señor, quiero estar alerta y orar en todo momento. Y así continúa haciendo tuyo esta experiencia de la contemplación en la cual te vas uniendo al misterio salvador del Señor. Y finalmente, para el último momento de la lección divina, de nuestro ejercicio, la acción. ¿A qué me comprometo yo después de este ejercicio? ¿Qué va a cambiar en mi vida? Proponerse de una manera particular momentos de oración. Estamos ingresando a un nuevo año en el que nosotros queremos abrir este nuevo año con nuestro compromiso de oración. Como dice la palabra, oren en todo momento. Optimizar mi oración en este tiempo de Adviento. Proponerse esto. Y si estás en grupo, intenta organizar una reunión con el grupo en el que estás para dialogar sobre el uso del tiempo que se hace hoy en tu ambiente. Por ejemplo, a los jóvenes, ¿qué les preocupa? ¿Qué les ocupa más? ¿En qué gastan su tiempo? Y cuando decidamos esto y veamos lo que está sucediendo, ¿qué nos revela esto? ¿Está Dios presente en este tiempo o no? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación y estar cada vez más cerca de lo que la palabra de Dios nos presenta hoy?